Buenas tardes. Mi experiencia con el boleto estudiantil, el manejarme en colectivo, fue 5 años que no hubo un boleto gratuito, pero ahora que salió este boleto gratuito y estoy ingresando al profesorado de educación superior, de educación secundaria en biología, me hace muy feliz, la verdad, porque sé que hay muchos chicos que pasaron por lo que están pasando por lo que yo pasé, pero ahora tienen la facilidad gracias al gobierno. Muchas gracias.